Radio Monk. El aire se crea. Aquí volvimos, son las 35. 35 minutos. Así que nos queda media hora, ¿sí? Bueno, vamos a hablar, haciendo un poco de raconto de nuestro programa, particularmente del año pasado, creo que fue cuando empezamos una saga de espacios dedicados a grandes estrellas del cine y del cine universal, te diría, ¿no? Obviamente que Hollywood no podía faltar, con Cary Grant, con Marlon Brando, etcétera. Tampoco Italia, con Marcello Mastroianni, con Sofía Loren, tampoco Francia, con la eterna Brigitte Bardot. Pero bueno, siguiendo, con esta saga, se me ocurrió que, bueno, no sé por qué nunca hablamos de un actor o de una actriz de alguien dedicado a estas artes escénicas e interpretativas argentinos. Y bueno, acá estamos y arrancamos con ella, nada menos, que es enorme. Enorme, como actriz, como directora teatral, como docente teatral de generaciones de actores y de actrices. Trabaja desde la década del 60, siendo apenas una niña. Sí. Estoy hablando de Cristina Vanegas, Oscar, una laureada multipremiada Cristina Vanegas, que nació en Buenos Aires un 26 de febrero del año 1948. Quiere decir que acaba de cumplir, hace apenas unos días, 76 años, ¿sí? Sigue absolutamente vigente en cualquiera de las áreas en las cuales un actor y del carácter de ella puede actuar, ¿no? Tanto en el teatro, en el cine, en la televisión. Pero aparte de todo esto, que vamos a decir algo sobre su importante trayectoria en el teatro y en el cine y en la tele, aparte es una ciudadana muy comprometida con la realidad social, política de nuestro país y del mundo, pero en particular de nuestro país. Y Oscar, y para todos ustedes, este tiempo que estamos viviendo, hay que ser como de madera o de cascote, no sé de qué, como para no involucrarse en la realidad sociopolítica y económica de la Argentina, porque es desastrosa. Esto lo venimos diciendo, Oscar, jueves tras jueves. Es desastrosa, es nunca visto. Lo que estamos viviendo hoy, nunca lo hemos vivido en la Argentina. Por lo menos los que estamos vivos. Y hace falta que se pongan un poco la cara, que digan lo que piensan, porque hay gente que los respeta y los escucha. Así es. ¿No? Es muy importante. Y en el caso de Cristina Vanegas, es muy respetada en este ambiente artístico, Oscar. Ella dice que los 40 años de democracia, porque este año, aunque no parezca, estamos celebrando, conmemorando los 40 años ininterrumpidos de democracia. Digo, aunque no lo parezca, porque como la gestión actual hace todo lo posible para que las medidas sean lo más antidemocráticas posibles, ¿no? Las medidas que toma. Ella dice que en estos 40 años, ¿no?, de democracia, o que los 40 años, se deben celebrar haciendo arte, no olvidando y escuchando las voces de las obras que nos antecedieron antes de la democracia. Y esto es cierto. Para mí, en el caso de un artista, es obvio que tiene que decir que algo se celebra haciendo arte, algo como es un periodo, por única vez en nuestra vida, de 40 años de democracia, ¿no? Bueno, su trayectoria en el teatro es muy larga, muy larga. Año tras año prácticamente pone una obra en escena. En la tele intervino en innumerables ciclos de televisión. Sí, y sí. Películas, bueno, más de 30 y tantas. Más de 30 sí. y tantas. Sí. Además de todo esto, vos sabés que tiene su propio espacio teatral, donde se montan obras de teatro y además donde ella despliega toda esta tarea docente que te decía. Este espacio se llama, por supuesto. El espacio se llama El Excéntrico de la 18. Ahí se dictan talleres de actuación como de otras disciplinas anexas, digamos, o necesarias a la actuación. También ha publicado un libro, también un disco para niños, también canta tangos. Ah, sí, canta tangos, claro. Canta claro. tangos. Bueno, ha tenido premios y nominaciones muchos y muy variados, tanto en el teatro como en el cine. Y como en la tele, como en la tele. Yo recuerdo, sí. yo recuerdo muy bien un ciclo, supongo que lo debes haber visto, que se llamaba Mujeres Asesinas. Mujeres Asesinas, claro. Bueno, claro. Ella recibió, ella recibió el Martín Fierro como la actriz protagónica del capítulo que le tocó, que le tocó interpretar a ella, ¿no? Yo, bueno, ha sido entrevistada chiquicientas veces por innumerable cantidad de periodistas, porque, bueno, es alguien que convoca siempre a la pregunta, ¿no? Pero bueno, yo extraje un par de párrafos, un par de comentarios que ella ha hecho en dos entrevistas que le hicieron. En el primero ella dice, por si hay alguno de nosotros que no sabe, que es hija de una actriz. Y esa actriz era Nelly Prince. Un ícono de la tele, del comienzo de la tele. Hacía publicidad Nelly Prince. Cuando la publicidad era en vivo. Y de un productor también de la tele que se llamó Oscar Vanegas. Los dos fueron pioneros de la televisión argentina. Entonces nos dice que de ese modo estuve dentro del ambiente artístico desde que nací. Yo agregaría que estuvo antes de haber nacido, cuando ya estaba en la panza de Nelly Prince, ¿no? Pero bueno, siempre digo en broma y en serio que el viejo Canal 7 fue mi verdadero hogar, porque pasé muchas horas de mi infancia allí. Fue el hábitat de mi vida desde que nací. El teatro, sigue diciendo, es absolutamente colectivo por definición, incluso cuando haces unipersonales, que está solo un único actor en escena. Aún ahí, dice ella, que es un hecho colectivo, porque siempre hay un director, siempre hay un asistente, siempre hay un iluminador, siempre hay mucha gente que colabora para montar esa magia que es una obra de teatro. Cita a un director que se llamó Alberto Ure, que bueno, la dirigió muchas veces a ella y fue realmente una figura fascinante del teatro, ¿no? Él decía, Alberto Ure decía, y ella lo cita, que salga bien una obra es como organizar un asalto a un banco. Hay que tener una buena banda y un buen plan, decía el director. Y por último, porque ahora le vamos a escuchar a ella hablar y no a mí. Por último, seleccioné esto. El teatro, creo que es el lugar en el que seguramente estaré hasta que no pueda estar más. Estaré haciendo teatro por los siglos de los siglos. Uno se va de la ciudad donde ha nacido. Las arenas carnívoras de provincia, las tardes levemente coloradas, las mujeres adolescentes, la piel plañidera por el encanto que ya no escuchaba. Y soñé, dolorido, arrinconado, con esos rostros tersos como el crepúsculo que no deja dormir ni despertar, extrañando, desterrado, fuera del alcance de esas madrecitas que sabían el calor que otros necesitan. Todo lo recibí de ellas. Lo que soy lo debo a esos amores primeros y torpes y anegados de oscura sabiduría azotada por el furor del mundo. Mi corazón está doloroso y la tierra se detiene. El espinazo se quiebra con el recuerdo del primer color de ese erotismo. Ay, ay, ay, qué voz, ¿eh? Por favor, y qué manera, ¿cómo se nota aquel que sabe decir, Oscar, en comparación ese pobre, ese pobrísimo, paupérrimo discurso del intendente de Diamante? Discurso leído. Ha leído encima. Bueno, encontré que el señor es del partido, del partido vecinal, y Juntos de Diamante. Claro. ¿Sí? Juntos por el cambio. Sí, claro. Sí, bueno. Exactamente. No sé por qué no me sorprende, pero no vamos a ver. Bueno, ¿qué va a ser? Bien. Dale, Oscar, sigamos con nuestro más vale. Vamos a agradecer, gracias Mirta Bejón Bugarín, gracias a gente que nos comenta, nos pone me gusta. Te digo a uno más, Vanina. Noemí Stimon, Estela Maris Barrera, M. Paez 9 también, Alejandro Failace, Lalis Weiger, y bueno, hasta ahí. Tengo más cosas, pero bueno, vamos a entrar con otro tema, que vamos a hablar otra vez un poco de tu ciudad, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene otro apellido muy conocido, que es Macri. Sí, claro. Está un poco perdido, porque no sé si anda por afuera, no sé. Siempre está de vacaciones, estaban pidiendo que por favor se dé una vuelta estos días que está lloviendo mucho. Pero bueno, ¿sabes qué salió a decir? Que y otra de las que también está ahí es Eleonora Lop.lop, que es una amiga nueva de Instagram. Gracias también por los comentarios. Vamos gracias a lo que decía que, que iba a eliminar las bicisendas. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llenó la boca siempre. Sí. Dice, hoy tenemos que dar un gran paso, es un cambio de paradigma, ¿no? Un montón de esas palabras que le gustan decir. En su momento estaba el primo, estaba Macri, y también después estuvo Rodríguez Larreta, que son un montón de años que está bajo el mismo signo político, digámoslo. 16, Oscar. 16 años ininterrumpidos. Ininterrumpidos. ¿Sí? Sí, no hay peso de herencia, ¿eh? No. No hay peso de herencia a la que echarle la culpa. Bueno, los trazos de la bicisenda los quieren cambiar y le están pidiendo, entre otras cosas, que diga cuáles son estas ciclovías que van a estar revisadas y cuáles van a cambiar. Esto es una nota de Martín Suárez en Tiempo Argentino. Sí. La administración del PRO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires coincide en una de las políticas positivas, porque de un lado y del otro, del mostrador y el signo político, están de acuerdo con esto. Porque es interesante y es que es algo que está pasando en las ciudades del mundo, en las ciudades modernas. Sí. Esto de llegar hasta un cierto punto, en las ciudades donde hay mucha concentración de gente, hay bicicletas, en estos lugares del mundo son gratis. Acá en la Ciudad Autónoma empezó a cobrarse los fines de semana y los extranjeros, pero bueno, es un detalle que se hace falta para la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te acordás que yo tuve la posibilidad y la dicha el año pasado de estar en dos de estas ciudades emblemáticas, una particularmente del uso de bicicletas, que es Ámsterdam y Copenhague? Claro. Bueno, nosotros recuerdo los dichos de los anteriores jefes de gobierno de la ciudad, que fueron primero, el primo de este hombre, y después Larreta, que se llenaban la boca diciendo que Argentina tenía que llegar, la Ciudad de Buenos Aires, perdón. La Ciudad de Buenos Aires. Tenía que llegar a ser como Ámsterdam, ¿no? Claro. Ahora sobran las bicis, sendas. Parece que no, van a revisar las intervenciones en el espacio público, hay inversiones en infraestructura, hay ordenamiento de tránsito, hay algunas cositas que yo me imagino que hay un interés económico atrás de esto. Dicen que hay que revisarlo. Alguna de esas es la ciclovía de Avenida Libertador. La ciclovía de la Avenida Libertador se inauguró hace 2 años. Son 3.750 usuarios que van y vienen todo el tiempo, tienen un lugar bien separado, es el 7% de los viajes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que van en bicicleta. Sí, sí, claro. Aprovechando esto que son las bicicletas, un 7% es un montón. Sí, sí. Y esta gente tiene que movilizarse en autos o en colectivos, ni hablar de la cuestión ecológica, la cuestión humana, la cuestión de salud para esa gente que anda en bicicleta. Están pidiendo el informe, ¿por qué? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la bicisenda de la Avenida Libertador, esta que es muy grande? No sabemos qué negocio hay detrás de todo esto. Están esperando una respuesta. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer con ese espacio que le van a sacar a las bicisendas? Recordemos algo que me viene a la memoria ahora ya. Con el tema de la pandemia, lo que hicieron los locales de gastronómicos, por ejemplo, es agarrar un pedazo de la calle, sí, y poner en la vereda y en la calle mesas y sillas. Sigue la Avenida Libertador, eso, sigue estando. Eso fue por la pandemia, que les habilitaban algo, o el post, la post-pandemia, pero esto sigue. En mi barrio, que esto es un barrio completo, nos obliga, o nos... bueno, sí, digamos, nos obliga a no tener dónde estacionar el auto. Exactamente. Y una de las cosas puede pasar con esto en la zona de Libertador, en otras zonas donde hay negocios que son cadenas, claro, hay negocios que son importantes, que dice, bueno, mirá, si yo te pongo un poco más de plata, con impuestos, con lo que sea, y me dejas ese lugar. Totalmente de acuerdo. Ese es el gran problema. Totalmente de acuerdo, Oscar. ¿Quién nos hubiera dicho hace un año, dos, tres, cuatro, en estos 16 años para atrás, quién nos hubiera dicho que un jefe de gobierno del PRO estuviera en contra de las bicisendas y que ese jefe de gobierno lleve por apellido Macri? Macri, justamente. Pero de verdad, justamente. Es el mundo del revés. Es el mundo del revés. Sí, bueno. Nos queda... Depende de dónde está el negocio, estamos a favor o estamos en contra. Nos queda clarísimo que hay un negocio detrás. Por supuesto. Lo debe haber habido cuando pusieron las bicisendas, porque no creo que la mayor preocupación fuera facilitar el tránsito de la ciudad, aunque algunos lo habrán pensado de esa manera, no lo puedo negar. Pero bueno, ahora que un nuevo intendente, el tercer intendente, alcalde, jefe de gobierno, como queramos llamarlo, que además hace sándwich, Larreta en el medio, porque tuvimos un Macri, un Larreta y otro Macri, y ahora quiere eliminar algunas bicisendas, que hasta a ellos le cambiaron el nombre, porque el primero que las puso, ¿vos te acordás quién fue? No me digas que fue el Chupete. Pero ah, no. El Chupete. Rúa, claro. El Chupete de la Rúa fue. Y ahí apareció la palabra bicisenda. Después, cuando vino toda esta familia, digamos, a gobernar la ciudad, hasta le cambiaron el nombre, Oscar, le pusieron ciclovías. Bueno, nada, un disparate. Le damos. Vamos a hacer este comentario porque creo que lo merece y merece el hecho de tener unos colegas con un nuevo programa que comienza ahora a las 19, que se llama 3G. Las 3G quieren decir... Ah, ¿no era cierto? ¿Tres generaciones? Nos van a decir los chicos. Son tres personas, por lo menos son tres personas. A mí me parece que el Vasco abrió la boca y no sabía muy bien lo que me dijo. Yo estoy tratando de adivinar todavía. Él estaba adivinando y yo me mandé diciéndotelo. Olvidemos esto. Bueno, lo cierto es que acá entra una de ellas y le damos la bienvenida, uh-huh, una de las nuevas integrantes de nuestra querida Radio Monk. ¿Nos querés decir tu nombre? Sofía. Sofía, bien. ¿Y tu programa se llama? 3G. ¿Vas a decir qué significa durante el programa? Sí, no puedo spoilear nada. Bueno, no va a spoilear nada. Bueno, bienvenidos. Gracias. Ahora escuchamos un poquitito de Lenny Kravitz y nos vamos. Gracias a todos y los esperamos el jueves próximo. Chau, Oscar. Un beso. Chau. Besos. Know that